perfecta en mis ojos. Y no estoy loco, lo tienes todo. Material, esposa en un futuro muy pronto. Besarte y amarte hasta el fin. Acariciarte, nunca soltarte, siempre cuidarte, haciéndote feliz no tiene precio cualquier. Yo brinco y salto por ti. Darte tus flores, no habrá razones de no hacer eso por ti. Solo verte sonreír para serte sincero es lo que anhelo. Mi fama y el dinero va a cambiar mi forma de amarte así. Va a cambiar mi forma de amarte así. Mi chulita, mi puro eslabón armado, viejo. Defectos de lo que veo, cuestionas eso, quiebras mi escala por lo hermosa que te ves hoy. De uno al diez, un millón. Darte tus flores, no habrá razones no hacer eso por ti. Solo verte sonreír para serte sincero eres lo que anhelo. Mi fama y el dinero